Yo en realidad no te voy a contar exactamente mi punto de vista. Lo que te voy a contar es, bueno, cómo era el programa y algunas cuestiones puntuales de lo que vos comentabas recién. El programa efectivamente se llamaba Nuevos Roles Laborales. Sí. Lo que se detecta en un principio, a fin del año pasado, son irregularidades y desprolijidades. En función de esto, desde acá, desde la Dirección General de Microemprendimiento, se inicia un pedido de sumario y paralelamente la defensora nos pide datos, que nosotros se los aportamos. Y bueno, en función de esto, ella empieza a encontrar, bueno, como cuestiones un poco más profundas que desprolijidades, ¿sí? Claro, eso una te quería cosa, preguntar, ¿qué son, claro, irregularidades o desprolijidades? Y desprolijidades, digamos, son este tipo de cuestiones que no hacen directamente a un delito, pero que uno, y sobre todo porque uno desde estos ámbitos no los puede ni investigar, digamos, ni corresponde que se haga, sino que la responsabilidad es de ejecutar, y bueno, y seguir con el objetivo del programa y todo lo demás. Entonces había algunas cosas, como por ejemplo que no había demasiada gente como para que pudiera supervisar la cantidad de proyectos que había en funcionamiento. Esto uno puede decir, bueno, en principio es algo que termina posibilitando que no se pueda justamente ir y supervisar en su lugar de práctica todos los proyectos. ¿Y a quiénes van los planes de empleo también, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, pero en ese caso, por ejemplo, dos cuestiones puntuales que te quiero aclarar. Jorge Viscuso no era director. Jorge Viscuso cumplía en principio la función de asesor, después por un decreto en el anexo del decreto de creación del programa del manual del programa, el manual de procedimientos del programa, lo mencionan como coordinador y después hay una resolución. Él era una persona contratada, ¿sí? Y lo terminan ubicando como coordinador del programa, de los programas de empleo que dependían de acá, de esta dirección general. El director general era otra persona, era el ingeniero Miguel Ponce. ¿Hola? Sí. Bueno, esto. Y después, el tema de los desocupados, digamos, cuando ustedes dicen los beneficiarios, tenían que ser jefes de familia, en realidad digamos, el beneficiario, el destinatario, lo planteaban, digamos, cómo está planteado en los decretos, son desocupados, eran grupos de hombres y mujeres desocupados. No, jefe, era lo suficientemente amplio y decía grupos de jóvenes y mujeres desocupados. El tema puntual es que eran desocupados, ¿sí? El tema puntual es que tenían que ser desocupados y esto es lo que aparentemente no se cumplió. Y bueno, y digamos, agregado esta otra cuestión de que Jorge Viscuso pertenecía a una ONG, había pertenecido a esa ONG, ¿sí? Había pertenecido a esa ONG que efectivamente fue una de las que, porque hubo unas varias, una de las que más proyectos obtuvo en el 99, en el 2000 tuvo menos proyectos. Ahora, toda esta situación de develar, ¿no? Si los estudiantes son desocupados o no desocupados, y algunos efectivamente, como pudo detectar la Defensora del Pueblo, tenían empleo, había uno que trabajaba en la Defensoría del Pueblo y cobraba. ¿Cómo se puede dilucidar esto? ¿A través de la investigación judicial? Claro, definitivamente. Ese es el lugar en donde tienen que investigar. Y de hecho, el tema de la comprobación de que fueran desocupados, digamos, los beneficiarios firmaban una declaración jurada, ¿sí? Que decía que no estaban contratados ni pertenecían al gobierno de la ciudad y todo lo demás. Digamos, en la redacción también de esa declaración jurada dejaba un pequeño espacio abierto, porque digamos la gente que a su vez desarrollaba sus actividades de manera particular obviamente tenían que ser desocupados, pero en esa declaración jurada no estaba especificado que revestían como desocupados, sino que decían, no estoy trabajando en el gobierno de la ciudad ni en ningún ámbito nacional. Uh-huh. ¿Vos conocías a este hombre Viscuso? Sí, por supuesto, porque digamos cuando yo... Este tema desde muchos lugares, porque evidentemente para la cultura argentina este caso es importante. Después de una perspectiva judicial pasaron otra cantidad de cosas, hubo cambios, y después, bueno, la tragedia familiar, obviamente, de la familia Bulacio, ¿no es cierto? Sí, no, indiscutiblemente. En estos 10 años pasaron muchas cosas. Ahora, lo que creo, que como corolario, de estos 10 años... creo que lo más importante o lo más socialmente útil, si se quiere, para la sociedad ha sido la toma de conciencia de un fenómeno represivo, de un fenómeno existente, un fenómeno que antes no era considerado como una cuestión de violación a los derechos humanos, que es el gatillo fácil y la represión policial. Claro. Fundamentalmente a partir del caso testigo de Walter Bulacio es uno más de por lo menos de los 800, más de 850 casos de muertes en manos de la policía en los últimos años, que registra Correpi, ¿no es cierto?, la Coordinadora contra la Represión Policial Institucional, que antes de Bulacio, no había tenido la expansión, la difusión social que el caso Bulacio trajo aparejado, sin perjuicio de los delineamientos jurídicos que todavía continúan, que el pedido de condena de 3 años y pico que hace que hay un pedido de condena y las múltiples chicanas con la cual la defensa institucional de la policía y con la complicidad del Poder Judicial, esto hay que decirlo con absoluta claridad, se plantean. Pero desde el punto de vista social, yo creo que lo más trascendente fue la toma de conciencia por los sectores sociales y específicamente por los sectores populares de que estamos ante una situación de violación a los derechos humanos y que antes lamentablemente era considerado como una cuestión exclusivamente una cuestión policial, ¿no es cierto? Era una cuestión que iban a las páginas de policiales o judiciales. Daniel, es muy cierto lo que decís y también que tiene que ver más allá de con una toma de conciencia, también con la posibilidad de que los familiares, yo conozco casos de chicos también muertos por la policía antes de lo de Bulacio, ¿no? Sí, claro. Y donde los familiares no tenían a dónde ir, dónde responder, no había ningún organismo ni nadie que los contenga, teniendo en cuenta todas las irregularidades y las cuestiones que hay dentro de la justicia y de la Policía Federal en estos casos, ¿no? Y sí, más allá de la toma de conciencia, también un lugar para los familiares donde se puedan reunir y puedan tener cierta política con respecto a esto, ¿no? Es que, justamente Correpi se crea con posterioridad a Bulacio y con posterioridad a la masacre de Ingeniero Budge, ¿no es cierto? Claro. O sea, ¿cómo es el origen específico de Correpi? En principio una serie de militantes de derechos humanos, algunos con título de abogado y otros no, que empezábamos a ver este fenómeno y que además estaba apuntados directamente hacia un sector social muy específico, hacia los jóvenes, hacia los pobres, hacia los diferentes, en definitiva son el objeto social del control social, ¿no es cierto? Entonces, lo veíamos esto y desgraciadamente no había respuesta de los organismos de derechos humanos tradicionales y nos tuvimos que constituir como un organismo como tal, ¿no es cierto? Son las necesidades. Creo que no fue por una voluntad de parte de nosotros como militantes de derechos humanos, sino por un compromiso frente a una realidad que es. De esta forma, ¿no? Daniel Estragá, ¿vos cómo te imaginabas que íbamos a llegar a esta fecha, hace 9 años? Con condena. ¿Con condena? Con condena, con una condena, no solamente con la condena social que existe, ¿no es cierto?, con una condena judicial que sea lo suficientemente ejemplarizadora como para que estas situaciones no se reiteren, pero desgraciadamente nos encontramos con que estamos ante un hecho que judicialmente se mantiene. Muchas veces nos preguntan, ¿la causa se terminó? No se terminó, está ante el juzgado de sentencia de la doctora Iermini, con una defensa, bueno, encarada en el abogado Argibay Molina, que es un maestro de la dilación y la chicana, con una complicidad, con un encubrimiento, con un poder judicial, digamos, que le hace lugar a planteos ridículos, pero que mientras tanto demora una sentencia que tiene que ser condenatoria, no hay vuelta de hoja. ¿A quién es el que defiende puntualmente Argibay Molina? Al comisario Miguel Ángel Espósito, que es el implicado en esta causa, ¿no? Como jefe del operativo que esa noche se desarrolló en obras sanitarias, como titular de la comisaría 35. ¿36 jueces estuvieron en esta causa? Sí. Y 36 jueces, y además los innumerables recursos, apelaciones, nulidades, vericuetos y filigranas jurídicas que realmente no tiene ningún sentido que yo me las ponga a explicar, porque aburriría no solamente la audiencia, sino que me aburro yo también. Pero desgraciadamente, con jueces que le permiten, ¿no es cierto?, con que determinado tipo de planteos, para que te des una idea o que tengan idea un poco, ¿no es cierto?, uno, ¿no?, para muestra basta un botón, ¿no?, dice la frase popular. Bueno, llegó a plantear, ¿no es cierto?, la defensa de Espósito, que la nulidad de lo actuado porque consideró que la querella, es decir, los padres de Walter Bulacio, no estaban legitimados como para actuar. ¿Cómo es? No lo entiendo. Yo tampoco. Es decir, planteó que los padres de Walter Bulacio no eran los padres de Walter Bulacio. Ah, bueno. O sea, tengo que decir un improperio o una vulgaridad. Bueno, quiero decirte, la Cámara, la jueza se lo rechaza, la Cámara se lo rechaza, le advierten, ¿no es cierto?, que la próxima vez va a ser sancionado y ya la próxima vez está por la enésima. Uh-huh. Quiero decir, y con esto gana tiempo. Bueno, ¿esto que se gana tiempo para qué? ¿Para que prescriba? ¿Prescribe? No, porque prescribir no va a prescribir. Claro. Hubo en su oportunidad, sobre el filo, es verdad, sobre el filo de la prescripción, se llegó a la acusación fiscal, que es lo que, corta la prescripción, es decir, el transcurso del tiempo en la acción penal, ¿no? Lo que se llama técnicamente secuela de juicio. Pero, es un... para que el hombre no vaya preso, en definitiva. Claro, es tremendo que uno por día escucha más o menos unas 15 o 20... La frase, el eslogan del momento es confiemos en la justicia, ¿no es cierto? Es como que es el... ayer Balsa mismo en la televisión estaba diciendo eso con respecto al tema de la venta de armas y qué sé yo. Confiemos en la justicia. ¿Se puede confiar en la justicia? ¿Sabe lo que pasa? Se puede confiar... hay que ver qué tipo de casos, ¿no es cierto? Yo soy un convencido de que algunos jueces, la minoría, son independientes, sin perjuicio de que existen otros de los cuales, por ejemplo, desde el punto de vista de las violaciones a los derechos humanos y en el caso específico de los gatillos fáciles o de las torturas, Correpi los denominó jueces de sobreseimiento fácil, ¿no? Es decir, aquellos que apañen exclusivamente al personal policial. Lo que pasa que, bueno, algunos hay, de vez en cuando uno obtiene una sentencia condenatoria en caso de esta naturaleza. En marzo del año pasado, de este año, logramos una condena en los tribunales de La Matanza, policía de gatillo fácil, le dieron 14 años, una pena que, digamos, para una persona que no tenía antecedentes, es una pena considerable, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, en los casos donde la cuestión es mucho más politizada, donde pasaron 6 ministros del Interior en el medio, Rukauf, Corach, Belis, Storani, y todos han tenido la misma actitud con relación al tema de Bulacio, y yo no puedo considerar que la justicia haya sido independiente. ¿Quién lo banca, Espósito? La Policía Federal. ¿Toda la institución? La institución, claro. pero la institución y además el poder político en torno a la institución, porque acá estamos discutiendo además la capacidad y las facultades que tiene la policía para detener personas. Uh-huh. Entonces, si después de cuestiones como esta, ¿no es cierto?, aparecen los propagandistas de la mano dura, de la tolerancia cero, de la ampliación de facultades para detener personas, o aparecen los Roy Cortina o los Carán haciendo para el día 19 de abril el Día Internacional de los Derechos de los Jóvenes porque con la policía se llevan mal, y bueno, entonces nos están tomando o el pelo cuando, en definitiva lo que hacen es apañar y encubrir este tipo de actitudes. Pregúntele hoy a Matov qué opina del tema. No, está bien, y te iba a preguntar yo sobre este proyecto de legislatura, pero ya creo que está contestado, ¿no? Es una payasada ese proyecto de legislatura. O sea, lo tengo que decir con toda la responsabilidad que me merece y el respeto que me merecen Cortina y Caram, esto de plantear de que los jóvenes con la policía se llevan mal por cuestiones socio... De onda. Por cuestiones de onda, de química, me parece realmente otra pavada. Es de una boludez suprema, ¿no? Eso es lo que yo quería decir. Daniel Estragar, te agradecemos mucho esta comunicación y bueno, nos volveremos a comunicar si hay información y si no hay información también. Y mañana se hace una nueva movilización de Congreso a Plaza de Mayo a las 19 horas por Walter, por todos los muertos por la policía, pero también por la libertad de un joven que se llama Emilio Alí, que está detenido hace más de 10 meses en la cárcel de Batán por pedir pan y comida a los monstruos de los supermercados de Mar del Plata. Daniel, te agradecemos mucho, seguimos en contacto. Gracias. Hasta luego. Y ahora, Menilo 33, las principales cotizaciones de la plaza del día de la fecha. Comunicación 1 Antelmus. 2,3. Comunicación 2 Mangoni. 2,1. Comunicación 3 Galetti. 0,35. Semética 1 Steinberg. 2,38. Derecho a la información, Gallero. No cotizó. Historia Argentina, Baselles. 1,22. Historia Social, Saborío. 35 centavos. Historia de los medios, no me acuerdo. 32,4. Historia de Racing, Di Stefano. No cotizó. Metodología del planeamiento, Gini. Tampoco. Antropología, Boivin. Menos. Economía, José. 0,35. Economía, Cabal. 22,4. Economía López Murphy. 1,188. Economía Alemán. 22,35. Economía Quiría Bacena. 0,32. Economía El Sogaray. No cotizó. Taller 1 Pompillo. Tampoco. Taller 2 Angelelli. Niepalo. Taller 3 González. Aguante Metal. Taller de Radio Bocetti. 0,32. Taller de Feroterapia Rojas. 1,35. Taller de Chino Lewin. No cotiza nunca. Taller de Performance Mujer Caníbal. 1,22. Ferretería Grondona. 0,22. Clavo 2 pulgadas. 1,25. Clavo en dedo. No cotiza. Ojo en dedo. ¡Ay! Ojo en parche. ¡Ay, ya! Tornillo Parker. 2,21. Remache Pop. 1,22. Cemento de contacto. No cotiza. Cemento común. 0,28. Azul de Prusia. 1,25. Azul profundo. No cotiza. Garganta profunda. ¡Ay, ya! Sino que era un señor que se llamaba Jorge Viscuso, que acá en el diario Página 12 aparecía como a cargo de esta dirección, pero bueno, la señora Coleman nos decía que era ella en realidad, era Viscuso. Pero Viscuso era que en realidad efectivamente manejaba los planes. La otra era la directora. Viscuso. No, la directora era Coleman. Coleman. Y Viscuso. Nada que ver con Richard Coleman. No. Nada. Y Viscuso era como un coordinador, ¿no? Que efectivamente decía, estos planes de empleo van para vos, estos planes de empleo van. Bueno. Y el hombre estaba relacionado, nos pudo decir Coleman, con agrupaciones estudiantiles. Por ejemplo, con Franja Morada, ¿no? Franja Morada, dijiste. Sí. Vamos a hablar ahora con Diego Morales, que es abogado de la Defensoría del Pueblo y que lleva adelante esta causa. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Nos podrías explicar, porque entre una declaración y otra nos había quedado un poco confuso este tema, cómo se origina Bueno, esto es así como un poco largo, pero bueno, en resumen es así, digamos. Nosotros nos llega vía telefónica y vía fax una denuncia sobre, digamos, la utilización de estos planes laboral a partidarios de la Unión Cívica Radical. Nosotros empezamos a investigar y de los listados que nos llegan a la Defensoría, había gente que estaba trabajando en la Defensoría y también estaba cobrando esos planes trabajar. Uh-huh. Esto, la Defensora decide hacer la denuncia penal y lo que hace, bueno, fue detectar todas las irregularidades que había dentro de su propio organismo. Uh-huh. Decidimos continuar la investigación y empiezan a surgir otras cosas, entre ellas que había miembros electos por Franja Moradas en diversas universidades o facultades, mejor dicho, que también estaban cobrando estos planes trabajar. ¿De cuánta gente estamos hablando? Estamos hablando de, en principio, de 200 estudiantes que no encuadrarían en los requisitos que exigiría la ley para beneficiarse de este proyecto. Digamos, pero lo que estamos detectando es que la pertenencia a una agrupación estudiantil era la que definía el otorgamiento o no de estos planes, nuevos roles laborales. Uh-huh. Vamos, esto fue presentado en una ampliación de denuncia ante el juzgado interviniente. Lo que sigue es, bueno, es seguir estudiando otras facultades y otros posibles involucrados, digamos, otras agrupaciones estudiantiles involucradas, en este caso agrupaciones de la Alianza, o seguir con la línea de Franja Morada. ¿Cuáles son las facultades que están involucradas? Las facultades en principio son económicas, siempre hablando de centros de estudiantes o personas allegadas a centros de estudiantes, son económicas, filosofía y letras, farmacia y bioquímica, y sociales en principio, vamos, todas con diferentes casos. También, bueno, estamos siguiendo la línea con el tema de la Facultad de Derecho y la Facultad de Psicología. Además, te agrego esto porque es importante, digamos, este señor que estaba a cargo del otorgamiento de estos planes, sí, de eso te quería preguntar, roles laborales, este señor Viscuso, digamos, entregó a una ONG, que fue la que mayor participación tuvo en estos planes, alrededor de $700,000. Uh-huh. O casualidad, este mismo señor formaba parte del consejo directivo de esa ONG. A ver, la operatoria era que esta dirección del gobierno de la ciudad le entregaba a una ONG los planes y la ONG los repartía. Y los repartía, claro, uh-huh, entre supuestos beneficiarios del programa. Claro. Digamos, que tenían que cumplir ciertos requisitos. Entre ellos ser pobres, ser jefes de familia, en situación de vulnerabilidad. Vamos. Lo que aparentemente pasaba era que se fugaba hacia partidarios o afiliados a los distintos partidos políticos. Vamos. Y esto es la línea de investigación que nosotros manifestamos ante la justicia. ¿Cómo sigue ahora la causa? La verdad que está con secreto de sumario y lo que sí estamos haciendo nosotros es continuar investigando a partir de la base de datos que tenemos armada en la Defensoría de los beneficiarios, digamos, cruzarlas con padrones electorales, con padrones de afiliados, con padrones de centros de estudiantes, y bueno, y ahí sale mucha información. Que lo que la operatoria que estamos haciendo es informarla al fiscal de la causa. Perfecto. Diego Morales, abogado de la Defensoría del Pueblo, te agradecemos mucho la comunicación. Bueno, hasta luego, buen día. Uno dice, estoy caminando por acá, hace mucho que no vengo y me falta la música de fondo. Uh-huh. O sea, si hubiera una cámara y pusiera la música de fondo, ¿cuál sería, no es cierto? Y obviamente, uno musicaliza Buenos Aires, vuelve a aparecer siempre el tema del tango, ¿sí? Y a pesar de todos nuestros conflictos internos. A pesar de nuestros conflictos internos, y decimos, ¿dónde está el tango? ¿Dónde? Llegando a una asociación ilícita. Sí, nosotros planteamos que hay una asociación ilícita y creemos que no es solo un caso de clientelismo político, sino que es, digamos, es un claro ejemplo en pequeño, en la ciudad, de lo que a nivel nacional se hace con el Senado, por ejemplo, es decir, se compra el voto, se compra la voluntad, se los transforma en clientes políticos para que después voten leyes como la ley laboral, o cuando se compra a los dirigentes sindicales para que dejen pasar los planes. Sí, es lo mismo, pero en pequeño, dentro de la ciudad. No tan pequeño, porque son 10 millones de pesos de 5.400 planes. Entonces, nos parece que acá se descubrió un sector de lo de esta rueda, que es una parte de los planes. Pero seguramente, si investigamos hacia atrás, como denuncié en su momento cuando se hizo el debate del presupuesto, que este que era una miseria la cantidad de dinero que se destinaba a planes de trabajo, y que además no había ningún mecanismo de control ni ninguna evaluación de a dónde habían ido a parar los años anteriores los planes trabajar a los cuales se habían votado en los presupuestos anteriores. Es decir, nadie sabe dónde fueron, se siguen votando así, y encima son un porcentaje absolutamente miserable del presupuesto general, cuando la ciudad tiene 150.000 desocupados y 300.000 entre subocupados y desocupados. Entonces, no es un problema menor para la ciudad de Buenos Aires, no es porque Buenos Aires no sea Jujuy. Buenos Aires tiene una cantidad de desocupados, tiene un crecimiento activo acelerado de los habitantes de las villas de emergencia, y creemos nosotros que después esto que estamos nosotros denunciando indica que el destino real de estos planes y la necesidad de tenerlos en manos del gobierno, como es lo que plantea la ministra Bullrich, son efectivamente, como sospechábamos, para poder hacer a través de ellos comprar voluntades, o sea, clientelismo político para pasar los planes. Perfecto, diputada Vilma Ripoll, le agradecemos mucho la comunicación y volvemos a hablar cuando amplíen la denuncia. Sí, cómo no, les agradezco que me vuelvan a llamar y les voy a dar los nuevos datos. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Más alto de la historia, que estamos a la altura de Ecuador y Nigeria, ¿eh? No se sabe si eso está bien o está mal. De que los banqueros aceptaron la salida de Pou, pero reclaman más recortes del gasto público y que se abandone el proyecto de canasta de monedas, ¿eh? Vamos a preguntarle a Claudio Lozano, economista de la CTA, a ver, para nuestra vida de todos los días, ¿en qué incide que aumente tanto el riesgo país, o que baje, o que estemos todo el mundo preocupados por los puntos del riesgo país? Claudio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo están? Muy bien. Decinos, así, bueno, para nuestra vida de todos los días, esto del riesgo país. No, nuestra en realidad no se trata de un indicador que hable de nuestra vida. Sí, efectivamente es cierto que, en todo caso, lo que está señalando es que para quienes conducen los destinos de la Argentina, y me refiero con esto al poder económico, la existencia de un indicador de esa naturaleza supone altas tasas de interés, menor proclividad a la inversión y, consecuentemente, mantenimiento de una situación de estancamiento económico y recesión. Pero digo, no se trata de un indicador que hable de nuestra vida, es exactamente al revés. En realidad, el riesgo país es el riesgo no del país, sino de los tenedores de bonos, de deuda, y en todo caso de la preocupación de ellos por seguir cobrándola. Los indicadores que hablan de nuestra vida tienen que ver con otras cosas, por ejemplo, con la tasa de desempleo que tiene hoy más de 2 millones de argentinos sin trabajo, con cerca de 7 millones de personas que de alguna manera tienen problemas laborales de algún tipo porque están o desocupados o trabajan en negro o tienen contratos laborales sumamente precarios, y consecuentemente todos ellos perciben niveles de ingresos que son por lo general fuertemente insuficientes. Claro. Y en este marco se le da lugar a lo que es el cuadro general de expansión de pobreza que vive la Argentina. Estos son los indicadores de nuestra realidad. Lo del riesgo país habla del riesgo de los tenedores de bonos de deuda, ¿no? Claudio, estos tenedores de deuda que provocan todo este quilombo, ¿quiénes son? Bueno, eso a partir del plan Brady, que en todo caso cambia el esquema del endeudamiento argentino, porque lo que hace es reemplazar lo que era la deuda que la Argentina tenía con un conjunto de bancos transnacionales. Sí. Esto pasa a transformarse en un conjunto de bonos, cada uno con una denominación distinta, que esos bonos, más allá de quién fue el que los tuvo originalmente, que originalmente fueron los mismos bancos, luego se comercian en el mercado financiero como prenda de inversión, y en ese marco quienes la tienen, digamos, resulta más difícil de precisar. Más bien lo que hace el plan Brady es establecer una suerte de anonimato de los acreedores, con lo cual lo que se busca es que cualquier estrategia que suponga el no pago ponga en crisis la realidad del país con el conjunto del sistema financiero internacional. En la práctica lo que se observa es que hay una fuerte concentración de los bonos en los mismos bancos que alguna vez fueron tenedores de la deuda, y también en muchos de los grupos empresarios que tienen protagónico papel en la economía del país. Muchos de ellos son tienen en su cartera de inversión financiera bonos de deuda argentina. Otros de los que tienen mucho de esta deuda son las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, claro. que colocan parte, una parte importante de los fondos en títulos públicos. Yo te diría que una parte casi muy importante de quienes tienen los bonos son muchas veces agentes económicos que actúan en el circuito local. Pues, digo, para ponerlo un poco sobre claro y no creer que es cuestión del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial nada más esto. No, en absoluto. El Fondo Monetario y el Banco Mundial son organismos internacionales de supervisión de la política económica en el caso del Fondo, y en el caso del Banco Mundial, que permite o que posibilita acuerdos de financiamiento contra proyectos específicos o, en la práctica en los últimos tiempos, contra reformas estructurales de carácter sectorial, ya sea del sector salud, del sector educación y demás, pero no son ellos los que detentan estos bonos. Los bonos los tienen los inversores privados, es decir, grupos empresarios privados cuyos excedentes financieros decidieron invertirlos en mantener bonos de deuda argentina. Es importante ver esto porque en muchos casos lo que se observa en torno al fenómeno de la deuda en nuestro país es una parábola bastante macabra, en donde hay grupos empresarios que crecieron realizando espectaculares ganancias financieras en el momento de gestación del proceso de endeudamiento, siendo ellos quienes tomaron la deuda. Luego, y entre otras cosas por virtud y encomendación del ministro actual, Domingo Cavallo, en ese momento era presidente del Banco Central de la dictadura militar, Cavallo comenzó el proceso de transferencia de esa deuda privada al Estado. Consecuentemente estos grupos se eliminaron de sus pasivos ese endeudamiento y lo único que hicieron fue quedarse con los beneficios. Ahora, luego de eso, hay deuda privada que luego es estatizada, pasamos a otro momento hoy en donde, en tanto la deuda se transformó en bonos y los acreedores ya no son los mismos de antes, en muchos casos estos bonos, dada la prioridad que han tenido para la Argentina, han sido negocios financieros interesantes, y una parte muy importante de los mismos grupos que fueron deudores y que transfirieron la deuda al Estado terminan hoy teniendo en su cartera bonos de deuda que le cobran al Estado argentino. Ahí está clarísimo. Una última pregunta. Se habla por ahí, o en los medios, por todos lados, de que puede haber una reestructuración de la deuda externa, una dolarización, una devaluación. ¿Vos para dónde crees que va la cuestión? Mirá, me parece que acá lo que no se destaca es que lo que hay es una profunda crisis de gobernabilidad. Gobernabilidad que debe entenderse como la incapacidad que tiene el orden para reproducirse bajo las políticas que normalmente lo caracterizan. En Argentina, en los últimos meses, hemos tenido un proceso muy fuerte de movilización social que, entre otras cosas, derrumbó el intento ajustista de López Murphy. Yo creo que ese no que puso la sociedad, ese límite, está hoy expresándose en la dificultad que tienen los dueños del dinero, ya sea los grupos exportadores que promueven la devaluación, como los sectores financieros que promueven la dolarización, la dificultad que estos tienen para sintetizar sus intereses, y consecuentemente lo que se agudiza es la puja entre ellos. Es decir, claro, cuando Cavallo da respuesta al sector exportador colocando la variante esta de la canasta de monedas que lleva implícita una potencial devaluación, pero al mismo tiempo no habla a las claras del proceso de ajuste fiscal que en todo caso mencionó López Murphy, que le garantizaría a los acreedores el cobro de deuda, pues en ese momento es donde arrecian estos conflictos. Ahora, ¿por qué Cavallo no plantea el ajuste? Uh-huh. No plantea el ajuste porque su discurso, a partir del momento en que inició su gestión, tuvo que hacer un esfuerzo espectacular de diferenciación respecto al discurso de López Murphy, porque está claro que en la Argentina hay un límite social establecido para intentar seguir sosteniendo un orden como el vigente en base a reducir el gasto social y promover una redistribución injusta del ingreso. Consecuentemente, como esta es la, hay una ruptura del consenso en torno a las políticas neoliberales, es que Cavallo tuvo que disfrazar su discurso, que presentar una estrategia con otras características y consecuentemente por eso no logra esta vez sintetizar el acuerdo al interior de los poderosos. Es la sociedad argentina la que fijó un límite y lo que está mostrando es que el orden actual no puede reproducirse en estas condiciones y que consecuentemente lo que hay que hacer es que es plantear un modelo diferente. En ese marco está la convocatoria que hicimos en el día de ayer por parte de la central, pero conformando ya la Junta Promotora Nacional, integrada por sectores políticos, culturales y sociales de diverso tipo, con la decisión de garantizar un proceso de movilización política durante los próximos 3 o 4 meses que nos permita realmente llevar a cabo una consulta popular en la Argentina, mostrando que puede haber un rumbo y que este rumbo es la redistribución justa del ingreso, con dos definiciones claves: un seguro para la población desocupada y un salario universal por hijo, con el objetivo de terminar con los hogares en situación de pobreza en la Argentina. Claudio Lozano, economista de la Central de Trabajadores Argentinos, muchas gracias por la comunicación. No, al contrario, hasta siempre. Diez menos diez ahora de la mañana, señores, Escuchamos a la opinión de Lozano sobre todas estas cuestiones, inclusive el riesgo país. Vamos a escuchar a Los Piojos ahora haciendo la canción que se intitula, denomina, llama, ay, ay, ay. Viaje excéntrico, retornará la semana que viene. Esperemos. Vamos a ver cómo. Peor que antes, Dios mío, más paparulo de lo que ya era. Bueno, en fin, más pasguato de lo que se nos presentaba. Era una cosa fuerte. Bueno, para que vuelva a más de lo mismo. Un personaje que fue directivo de esta radio. Ajá. Por suerte, ahora, no sé, lo han puesto en un cargo medio retórico para que diga tonterías, pero nada importante, porque ese hombre no puede formar opinión. No puede formar opinión este joven. No, dígaselo, grábelo, porque no puede ser. Y esto del viaje, una cosa es esta chica, ve qué cínicos son ustedes los periodistas. Esta chica, porque le está un poco resbaladizo el suelo, da un mal paso. Y casi como que se va de bruces. El apellido sorreguieta, ¿no? Sorreguieta, máxima. Bueno, entonces da un mal paso. Y cae sentada. Claro, y esto no es para no cae cosa. De culo, una princesa no puede caer de culo. No cae sentada, no sea badula. Pues es el espíritu de vals, claro, ha estado años por acá. Inunda, él hizo el primer estudio, reconozcámoslo, con el abuelo, con las maderas, ¿no? Una cosa muy, muy primitiva, pero eficaz y honesta. Gente de trabajo. Sobre todo. No, es ciertamente, lo reconocemos. Mis amigos y yo siempre hemos reconocido una cosa muy honesta. Pero de eso, a esto del viaje, mire, no caiga usted en el mismo camino. Lo del viaje es lo liquida, ¿vale? Por eso, entonces, no hagamos correlato. Por ejemplo, lo de la princesa ha sido, me obliga a llamarla así, lo de Máximo ha sido un resbalón, que no es caído, nada más, un resbalón. Una cosa mínima. Mínima, muy bien. Bien, al fin, Walter, que me entiende, le agradezco muchísimo. Entonces, ¿Hay un correlato con Lady Di? No, hablando muy sinceramente, no. No, esta chica quiere estar ahí, también Lady Di quiso estar ahí, ¿no? Pero me parece que Lady Di pagó un precio horroroso por estar. Me lo pagó muy caro. No en su muerte, sino en su vida cotidiana, ¿no? Es el precio más oscuro de todas nuestras vidas en lo cotidiano. ¿Y cuál es? El precio de lo que perdemos, el precio de lo que queremos ser o no, de lo que podríamos llegar a ser y no quisimos o no pudimos, no nos previmos. Que se dio cuenta tarde quizás, pero bueno, por lo menos se dio cuenta, ¿no? Uh-huh. Eso es meritorio esta mujer. Yo lo demás, si era buena o no era buena, no es tanto el punto, sino todo lo que sufrió esta chica en silencio, como tantos miles de seres humanos, ¿no? No es que sea único, es el sufrimiento de miles de millares de seres humanos. El sufrimiento de lo escondido, de lo que no se puede manifestar, de lo que no nos atrevemos a decir. Esto del, bueno, de lo que no, que queremos ser y no nos atrevemos. ¿Y Máxima, ¿no?, qué quiere ser? No, está bien. Es evidente que está copadísimo con este rol de ser princesa, con el príncipe, que dejó todo por el príncipe. Es evidente que está muy copada con esto y no es ninguna estúpida como para no saber que hay un contrato real. No descubre nada la revista Gente diciendo que hay un contrato. Es evidente que va a haber un contrato. ¿Cómo un contrato? Claro. No se firma solamente como un buen casamiento entre castas, sí. Y lo digo con todo el respeto del mundo. Se firma, yo siempre he dicho, lo digo, ni siquiera con la fórmula del casamiento, sea legal o sea religioso, sino en la unión de dos personas, en una pareja de mucho tiempo de duración, hay un pacto de clanes. Hay dos clanes que pactan. Juan con María pactan, ¿no? Y hay un avenimiento de las partes, explícito o implícito. Acá se explicita por escrito hasta dónde vas a avanzar vos, quién sos vos, porque que sea una chica buena del fondo del fin del mundo, se imagina que a la casa real de Holanda le importa tanto como que a usted le puede importar estrictamente qué hotel está durmiendo el señor Valls a esta hora. No es el muy punto, no es el punto que usted le preocupa. Alguna experiencia que el señor Valls nos cuente la semana que viene, divertida aunque sea, nos va a interesar. Pero un rato. Claro, pero dónde durmió no es el punto. Claro, ¿qué nos importa esto? O si viajó en un coche de la marca del Óvalo o de la marca del Chivo, tampoco es el punto. Salvo que lo maneje el mejor piloto de los Estados Unidos, bueno, ahí sería un poco más interesante. Si no, nos importa un rábano esto. Entonces, yo creo que esta chica sabe dónde se mete, es muy consciente de dónde se mete, está muy fascinada en dónde se mete, pero el precio que paga va a ser monstruoso, pero bueno. ¿Y qué firma de no contrato es eso? ¿Cuánto se va a quedar de la herencia? ¿Hasta dónde se queda de la herencia? ¿Con derecho a qué? ¿Dónde puede decir ciertas cosas? ¿Dónde no? Se debe de ser el protocolo de una casa real que es complejísimo. ¿Dónde se puede hablar? ¿Dónde no se puede hablar? ¿De qué temas se puede hablar? ¿De qué temas no se puede hablar? Ajá. ¿En público y ante qué público? ¿Hay lugares para hablar, lugares para no hablar? Para no hablar, nada. No se puede decir nada. No. ¿Ella no puede decir nada? Temas baladíes, el tiempo, la luna ha salido, el sol está con nosotros, hace frío en Buenos Aires. Denuncia de Crónica TV hoy, sí. Una denuncia fuerte, denuncia con presencia. Me encantó la denuncia de Crónica TV. Claro, entonces esa línea de pensamiento de Crónica TV se puede seguir. Otras no. Un accidente grave, qué horroroso. Y hay momentos para hablar así un día. Absolutamente, ¿no? Uh-huh. Y ámbito, se llega a escapar un comentario como qué horroroso ese accidente en un lugar que no está indicado y a uno lo fajan a patadas. El lenguaje también hay que... Ultra moderado. ¿No? Que esto, bueno, esto de ciertas... ¿Hay reglas del lenguaje también? Absolutamente. Sí. Sí que hay reglas del lenguaje. Se debe hablar de determinada forma. Absolutamente. Esta chica va a pagar el tema de que nunca su holandés va a ser el holandés de Holanda, como nunca, viceversa, un holandés va a hablar perfecto castellano. Siempre ha hablado castellano con una cierta tonada, aunque nosotros en la construcción descubramos de que su castellano es excelente. Bueno, siempre le pasarán esa factura, siempre le pasarán la factura a ser una chica del tercer mundo. O sea que tiene que remontar, siempre sí, tiene que remontar. Sí, ella cree que no, o creerá su familia que no, o creerán la gente que yo les contaba el otro día que le dicen vamos, que vamos a ganar. Igual que otros sectores sociales que repiten estos lemas, ¿no? Vamos que vamos a ganar. Bueno, ¿a qué será? Vamos que vamos a ganar. Pero es lo mismo, vamos a ganar, pero me parece un partido muy difícil. ¿A vos te parece así que acá, en la Argentina, esto también implica de alguna manera un sentimiento de alguna gente hacia ella? Este vamos a ganar. Sí. ¿Implica así para el argentino? Tenemos una reina, tenemos una pero princesa. Por Dios, lo hemos hecho con cosas muy menores. Por eso. Merenganita, que era nuestra ídola, Sutanita, que era nuestra ídola, nuestra Gaby, ¿sabes? Nuestra Gaby. Sí, es nuestra, sí, bueno, calma, es una chica que juega tenis, piramidal, bárbaro. ¿Nuestra Máxima? Claro, entonces cierta gente le enarbolará como nuestra máxima. Por eso lo de gente es entre baladí, estúpido y ciertamente un poco cínico, pero no le da, ¿no? Descubre como la inmortalidad del cangrejo, nada importante. Es decir, algo que ronda sobre algo que todos conocemos. Insisto, si hay un contrato explícito o implícito entre el casamiento de Juan López y María Sánchez, cuanto más en el de un príncipe de una casa real que tiene 600, 700 años y una señorita del fondo del fin del mundo. Muy paqueta ella, muy divertida ella, muy simpática ella, muy culta ella, cosa que los europeos siempre los pone locos, como esa gente del fin del mundo conoce su capital. Como esa gente del fin del mundo puede hablar de Kant, de Marx, de Hegel, de Heidegger. Maravilla, de Heidegger, ¿no? El comentario de su profesor el otro día, el comentario suyo suscribiendo a su profesor, ¿cómo? ¿Saben dónde queda África? Si ellos son como africanos, pero más blancos. ¿Conceptualizan esto? Claro, ¿cómo pueden llegar al concepto de África, sí, países tan pobres que no tienen casi identidad? Entonces, casi es una sucursal de la Cruz Roja, es muy fuerte esto. Y además se sienten mejores que ellos, claro. ¿Con qué derecho? Ojo, yo lo digo así medio cínicamente y medio en burla, pero esto en un europeo medio, correctísima persona, quien sea la mejor persona que usted y que yo, estos conceptos se le escapan. Mariano Calabrese, ¿te quedas con nosotros un rato más? Sí. Te respondo lo siguiente. Todos estos temas son muy cómicos y son muy simpáticos. Pero siempre se esconden algo de la mostración de los pueblos. Algo de la mostración de qué quieren ser o qué quieren decir los pueblos de sí mismos. Por algo, en el caso de las monarquías, sostienen este aparataje que, si usted me pregunta a mí, lo siento absolutamente ridículo. Vamos al móvil, señores, 10:20 de la mañana, el móvil está en Plaza de Mayo. Dante, ¿cómo te va? ¿Qué está pasando? ¿Qué tal, Walter? Muy buenos días. Estamos efectivamente en Plaza de Mayo. Hoy acá se está dando una manifestación, en realidad fue una vigilia desde las 10 de la noche de ayer. Están agrupándose acá la Asociación de Víctimas de la Impunidad, una cantidad de organizaciones que luchan contra la impunidad. Hay gente que lucha contra las víctimas de... por la víctima del gatillo fácil, otra por la víctima de accidente de tránsito, de lo más variado y todo... ¿Todos juntos? Todo juntos, pero todo con el denominador común de haber sido, de ser casos no resueltos, de ser casos que están impunes. Estamos en este momento con Raquel, quien es la madre de Mariano Witty, como todos recordaremos, este muchacho de 23 años, músico, que quedara encerrado... quien fuera rehén asesinado por policía de un comando en el intento de poner la situación en orden, entre comillas, ¿no? Le vamos a preguntar a Raquel de qué se trata exactamente esta protesta, esta vigilia. ¿Quiénes son los actores que están? Bueno, los actores somos muchos, pero hay un denominador común y que es el que nos une, que es la búsqueda de justicia. Porque la justicia, si no es rápida y en forma, no es justicia. No puede ser que las causas duerman y que pasen años. En mi caso yo llevo 7 meses, pero de cualquier manera hay casos que hay 10 años esperando justicia. Esto no puede ser así, porque un país sin justicia no es país. ¿A quién está dirigido este reclamo? En general es un reclamo para todos los funcionarios que tengan...